Bueno, chicos, silencio, por favor. Les voy a pedir silencio. Gracias. Les voy a pedir que hagan grupos de a dos, ya que vamos a hacer un trabajo. ¿Estás conmigo, Tomás? De una, Alberto. Como tarea, van a tener que analizar las PASO. ¿Las PASO? Sí, ya saben. Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Como dije, tienen que analizarlas, pero usando distintas fuentes de un mismo ámbito laboral. A ver, de Facio Revilla. ¿Sí? A ustedes les toca según los jefes de redacción de distintos diarios. Esta semana va a haber conferencias con varios de ellos, de venir y hacerles preguntas. El trabajo práctico, atentos, tiene que estar terminado y entregado para la semana que viene. Bueno, fijémonos cuándo son las conferencias en internet. Mira, en la página de Radiofónicos en Vivos de Facebook dice que van a estar los jefes de redacción de los diarios más importantes del país en la UCA. Genial, espera que anoto. Auditorio Monseñor Derisi a las 12. Perfecto, nos encontramos ahí después de clases. Chicos, ¿ustedes son de la UCA? Miren que necesitan acreditación para entrar a la conferencia. Somos del Colegio Santo Tomás. Venimos porque tenemos que hacer un trabajo de análisis sobre las PASO. Bueno, pasen. Pero entren en silencio, por favor. Uy, cuánta gente que hay acá. Vení, sentémonos al fondo. Qué gran placer de presentar una charla que van a dar los jefes de redacción, las personas que están a cargo de la redacción o, en su defecto, los que editan las páginas de la sección política de los principales diarios nacionales. Nos visitan esta mañana. Julio Blanc es una de las personas que está a cargo de la redacción del diario Clarín y por quien pasan las decisiones importantes de la etapa en cuestiones de política en el diario. Fernando González es el director de El Cronista. Claudio Jaquelín es el secretario general de redacción en el diario La Nación. Y es quien decide las cuestiones que tienen que ver con la sección política del diario La Nación. Fernando Civeira es redactor jefe de la sección política del diario Página 12, y Damián Nabot es jefe también, editor jefe de la sección política del diario Perfil. Estas son sus credenciales profesionales o sus tareas profesionales, pero lo más importante es que son colegas, son periodistas, y para mí es un gran placer porque además son amigos. Y está muy bien recibir a los amigos en casa. Así que bueno, vamos a escucharlos y después abrir la charla a las preguntas y a la conversación. Empiece Damián, le doy la palabra. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, 10 minutos, vamos a tratar de ser obedientes con la pauta. Entonces les propongo que nos limitemos a, en principio, así como introducción, a responder una pregunta. Y esa pregunta, que es todo lo que un periodista no debe hacer, que es tratar de predecir el futuro, nunca tratar de hacerlo, porque es bastante riesgoso, sobre todo en la República Argentina, podría ser: ¿quién va a ser el próximo presidente de la Argentina? La respuesta es: no sé. Ahora, sí es cierto que las primarias dejan un escenario que permite mostrar qué tarea tiene por delante los dos candidatos con chances, al menos según encuestas, de ser el próximo presidente de Argentina y suceder a Cristina Fernández de Kirchner. Gracias por el tiempo. Muy bien, ahora podrán hacerle una pregunta a cualquiera de los jefes de redacción levantando la mano. Tomás, levanta la mano, rápido. Bien, ahí te vio. Dale, pregúntale. Hola, sí, yo tenía una pregunta para el periodista de Clarín, Julio Blanc, y era si quedó algo seguro después de las PASO, y si lo hay. ¿Qué sería? Me parece que después del domingo y en el escenario post-PASO hay tres cosas seguras. La primera, que dentro de 75 días elegimos presidente. Creo que es lo único cierto, verdaderamente cierto. También es cierto que más del 60% de la gente, y eso está en los números del escrutinio, más del 60% de la gente votó por un cambio. ¿Cuántos de los votantes de Scioli también votan por un cambio? Porque Scioli expresa alguna manera de cambio, sin duda, respecto por lo menos al estilo y a la cultura que inventó Néstor y Gonzalo Cristina. ¿Cuántos de esos votantes esperan también un cambio porque Scioli lo representa? No lo podemos saber, es un intangible. Pero seguro 60% de la gente votó por un cambio. Para mí él quedó mucho mejor que el resto posicionado para ser el próximo presidente. No quiere decir que lo sea ya. El principal error de cualquier campaña, de cualquier dirigente, es pensar que esto ya está listo, a favor o en contra. La oposición tiende a ser pesimista porque viene siendo apaleada hace 12 años, con gusto, porque se ha ofrecido muchas veces a la palabra. Entonces tiende a ser pesimista y dice, ya, está todo perdido. Eso es lo que hace la dirigencia. La gente está por otro lado, el 60% y más votaron por un cambio. Pero bueno, me parece que es esto. Scioli quedó mucho mejor posicionado que el resto. Hablando en términos futbolísticos, la primera final la ganó Scioli. Ahora Macri tiene que tratar de ganarle la segunda. Si no le gana, no hay tercer partido, no hay balotazo. Muchas gracias. Pueden hacer otra pregunta. Preguntamos ahora. Acá, quería preguntarle a Claudio Jacqueline del diario La Nación. ¿Qué podría decirnos de las cifras que nos dieron las PASO? Hay algunas inconsistencias en eso. Entre otras, además de haber salvado la contingencia de lo que ocurrió durante estos 5 meses, que las que no preveían, hay algunas cosas que no estaban previstas. Primero, que Scioli iba a hacer una elección mejor en la provincia de Buenos Aires que la que hizo. Eso es lo que todos creían y lo que todos decían y lo que todos medían sobre todo. Entonces esos números hoy son un poco ese ajuste y como esta cosa de que las estadísticas es una forma de la mentira más que de la verdad. El otro hecho es que también medían que la oposición iba a hacer una mejor elección en las provincias del norte, particularmente en Chaco y en Tucumán. Si hoy miramos lo que pasó en las PASO, la ventaja obtenida por Scioli en el noreste y en el noroeste es casi igual a la diferencia obtenida en toda la provincia de Buenos Aires. Es decir, que hay un escenario bastante distinto en términos cualitativos o en términos de ponderación de los números de lo que nos estaban diciendo. Es decir, hay otras realidades que están impactando y que no estaban muy bien. Ahora Fernando dará su análisis. ¿Quién era Fernando? Fernando González, el jefe de redacción del Cronista. Mirá, hay alguien que va a hacerle una pregunta. Buenos días. ¿Con qué nos encontramos en estas PASO? ¿Y podría marcarnos las dificultades que tienen algunos de los candidatos? Esta elección del domingo nos encontramos con que, en el caso personal de Cronista, teníamos que cerrar el diario a la 1:30 y había menos del 30% de los votos escrutados. Así que hubo que hacer un gran ejercicio de trabajo periodístico, de hablar con las fuentes, de preguntarles qué creían que podía suceder con el 70% restante, poner el potencial donde correspondía, poner la indefinición donde correspondía y tratar de equivocarse lo menos posible. Coincido en que Scioli hizo una gran elección para un gobierno desgastado, un gobierno de 12 años, un gobierno que llega con el 60% de punto más, punto menos de rechazo en las encuestas previas e hizo el 38 casi y medio por ciento en la elección nacional. Le va a costar a Scioli poder alcanzar el guarismo. Yo creo que todo el intento va a estar en tratar de ganar en primera vuelta, de llegar a ese 45% mágico que le permitiría ser presidente sin arriesgarse al balotaje. Y Scioli lo hará a los Scioli, ¿no? Un candidato que es mucho más emocional que racional, un candidato que tiene una gestión bastante deficitaria en la provincia de Buenos Aires, como se ve ahora con las inundaciones, pero que en general siempre ha trabajado con una enorme voluntad para suplir sus carencias y hasta ahora lo logra. Muchas gracias, Fernando González. Bueno, última pregunta para finalizar la conferencia, por favor. Genial, tenemos mucha información. Sí, y todavía no terminó la conferencia. Quería consultarle a Fernando Siveira sobre qué fue lo que notó en los candidatos más fuertes en las semanas previas a las PASO y cómo influyó eso. Scioli y Macri, las últimas 2 semanas fue como que bajaron, ¿no? Y eso me parece que ahora van a tener que romper esa inercia cuando retomen la campaña. Hay que ver bien qué es lo que sucedió. Me parece que los dos se encontraron ahí como un techo. Scioli, bueno, acá se dijo, me parece que tiene que ver también con su identificación con el kirchnerismo, que es una primera minoría muy fuerte, muy vigorosa en estos años en Argentina. Intensa, se dice, minoría intensa, con muchísima participación en las calles, pelean en todos lados. Bueno, es una cosa muy, muy fuerte, pero que también tiene un techo, ¿no? También son muchos años y la gente, bueno, llega un momento que dice, bueno, vamos, otra cosa, tanta intensidad cansa a veces, pero me parece que Macri también, que encontró ahí algún techo que hay que ver, porque a mí me parece que, bueno, hay una... Primero hubo un error, creo que a Rafael, eso va a haber que estudiarlo también, ¿no? Lo que su discurso de triunfo en la ciudad de Buenos Aires, cuando reconoció tantas políticas oficiales, me parece que generó una confusión tremenda. Y bueno, le facilitó mucho las cosas a Massa, que con un discurso mucho más sencillo, mucho más con unas propuestas, bueno, muy básicas, que bueno, uno diría que son de difícil cumplimiento, pero bueno, ese candidato que viene más atrás es lógico que la diga, ¿no? 82% como veis, saco el impuesto a la ganancia, saco la retención, ¿no? Muchas gracias a todos por haber venido. Listo, Tomás, tenemos todo. Espectacular. Sí, aunque estoy algo cansado, tengo que admitir, pero valió la pena. No por la nota y cumplir con el trabajo, sino por la experiencia e información que adquirimos como ciudadanos. Así vamos a votar con más responsabilidad. Tenés razón. Más allá de la nota, nosotros aportamos nuestro granito de arena cuando nos informamos sobre a quién votar para conducir nuestro país. Ahora que tenemos una mejor idea de las PASO, espero que usemos un poco más la razón y que no tildemos a las PASO como algo innecesario que sucede cada 4 años. Hasta mañana, Alberto. Chao, nos vemos.